las asciendes hacia su cumbre. Más te ves inmerso en ella, no dejes que te deslumbre. La gente con mucha labia, escucha aquel que sabe que la sabia solo está presente en el que se para enfrente de la mierda y se revela. Sabiendo que en la escuela no enseñan que cada palo tiene que aguantar su vela, que cada araña tiene que tejer su tela, que vivir es conocer y recordar para volver a conocer. Sabiendo lo que no tenemos que volver a hacer, conociendo la manera de esquivar el sufrimiento que tuvimos que padecer ayer. Ya ves, no pretendo ser un maestro, solo soy un aprendiz en el secuestro del estilo. El mundo entero es nuestro y voy a demostrar que la forma y el contenido no deben estar reñidos. Este texto es un ejemplo, comencemos a girar. La vida es una rueda en movimiento, un círculo que puede convertirse en espiral en un momento. Miremos hacia adentro y el círculo se expande, y día tras día tu mente se vuelve más grande mientras buscas el camino. El lado clandestino marca tu destino. Con vino y marihuana consigo evadirme y ver con claridad cada mañana, aunque en el fondo la vida sigue siendo como un gran montón de mierda. La vida sigue siendo como un gran montón de mierda. La vida sigue siendo como un gran montón de mierda. La vida sigue siendo como un gran montón de mierda. La vida sigue siendo como un gran montón de mierda.